Dios te bendiga. Les saluda su hermana y amiga Carolina Rivas. Y quiero invitarte a escuchar todos los días la programación de Radio Cristo Viene 1170 AM. Nos quedamos con un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Hacer mi voluntad. Todo parecía un tormento cuando me llamaban para hablar. No quería oír ningún consejo hasta que por fin oí tu voz. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.